No me imaginé que funcionaba así. Nos buscamos y un día te encontré. Estaba vivo, pero con vos comencé a vivir. Fuiste una bendición, me queda agradecer. Sos ese cuento del que no quiero saber final. Ese cometa que tuve suerte de presenciar. El mundo es feo y su pasado provocó ansiedad. Mira al infierno, pero en tierra. Si algún día de esto se hace tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo, y daré la piel para servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero, y quema la llave que abrió el laberinto. Si algún día de esto se hace tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo, y daré la piel para servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero, y quema la llave que abrió el laberinto. El tiempo no perdona y el ambiente es raro, pero solo esa persona me dio su mano. Tu alma era viajera y sola, sé que es un descaro y la mía se desmorona. Pero combinamos, lograste comprender lo que ni yo entendí. Tus palabras hoy fueron miradas ayer. Preferiste escuchar antes que verme sonreír. Me hiciste ser mejor, me queda agradecer. Si algún día de esto se hace tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo, y daré la piel para servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero, y quema la llave que abrió el laberinto.